profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos con más profecías bíblicas. Qué bueno que usted también nos acompaña. Bueno, estamos hablando sobre la identidad del anticristo y vamos a comenzar hoy como subtítulo el libro de Fan Covering. De él ya hemos hablado un poco antes, es decir, en el programa anterior, pero no importa, sigamos un poco más adelante. El segundo libro publicado que propone un anticristo musulmán, de eso estamos hablando ahora, es uno publicado en el año 2007, escrito por el doctor Joe Van Covering. Se titula Descubriendo al Hombre de Pecado, porque Hombre de Pecado es uno de los nombres del anticristo. Ahora, su autor es un elocuente y entusiasta maestro de las profecías bíblicas. Sirve como anfitrión de un programa de televisión que se titula Las Noticias de Dios Detrás de los Sucesos. También pastorea el Centro Cristiano Gateway en St. Petersburg, Florida. El doctor Van Covering inicia su búsqueda por el anticristo, tratando de hallarlo, asegurando, como el señor Goodman, también de quien también hemos hablado bastante, que debe ser de herencia asiria. Ahora, su apoyo bíblico, afirmando esto, es Isaías 10:24, y aquí dice: Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: Pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá, y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto. Hasta aquí la cita bíblica. A continuación, recurre al mismo argumento de Goodman, asegurando que como Antíoco Epífanes es un tipo del anticristo, era descendiente de un Seleucida del área asiria del imperio griego, es decir, de Siria o Irak. Hoy diríamos, el anticristo también debe provenir de ese mismo lugar, dice él. Luego trata de reducir la búsqueda a un país moderno dentro del antiguo imperio asirio. Hace esto señalando que en el capítulo 11 de Daniel hay una descripción de la invasión del anticristo en el Medio Oriente durante la tribulación. Daniel dice que el anticristo y su ejército conquistarán a Israel y Egipto, pero que no entrarán en el área de la Jordania del día moderno. Ahora, esto estimula a Van Covering a concluir que el anticristo será originario de Jordania, dice él. Pues bien, en respuesta al doctor Van Covering, lo primero que me gustaría señalar es que Isaías 10:24 no tiene absolutamente nada que ver con las profecías de los tiempos finales. La profecía declara en Isaías 10:5 que Dios usará a Asiria como vara y báculo de su furor para juzgar a Israel. En los versículos 24 y 25, urge a Israel para que no tenga temor del asirio, y dice: Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: Pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá, y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. En otras palabras, Dios usará a Asiria para disciplinar a Israel, pero no permitirá que destruya al pueblo judío. Además, una vez que haya concluido de, digamos, usar a Siria como vara de báculo de su furor para su disciplina, también dice que destruirá al imperio asirio. Eso es todo respecto a este pasaje, y una vez más no tiene nada que ver con la profecía de los tiempos finales o con el anticristo. Queda entonces descartado el argumento que el anticristo tiene que ser un asirio, porque su tipo simbólico, Antíoco Epífanes, era de Asiria. Una vez más, la Escritura presenta muchos tipos del anticristo, tal como el faraón del Éxodo, el rey Saúl de Israel, etc. Pero esto no significa de ninguna manera que él necesariamente provendrá de Egipto o de Israel. El hecho más importante que debemos tener en mente es que Antíoco Epífanes era un griego, no un asirio. Tal como el argumento en el capítulo 11 de Daniel, es cierto que el anticristo y sus ejércitos no entrarán en Jordania moderna, pero las razones dadas en Daniel 11:41 es que éstas escaparán de sus manos. Esto no suena como una decisión voluntaria para, digamos, refrenarse y no invadir esa área. En lugar de eso, suena como si Dios impidiera que el anticristo invadiera a Jordania, y por una buena razón, ya que la Biblia indica que este será el territorio de refugio para el remanente judío cuando hayan de, digamos, cuando ellos huyan de Israel a mediados de la tribulación. Esto está bastante claro en varios pasajes de la Biblia. Permítame leer en Apocalipsis 12. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto en Apocalipsis 12, 13 al 17. Quiero que tenga presente porque este texto es muy importante y tiene mucho que ver con otros pasajes relacionados con el refugio en Petra que tendrá Israel al final. Vamos a hablar un poco sobre los requerimientos adicionales. De seguro que el anticristo debe ser un asirio. Von Wackerning dice también que debe ser un príncipe y rey de Babilonia. Ahora, cuando aseguran eso, que el anticristo debe ser un asirio, invocan varios argumentos que son muy débiles. Los requerimientos de príncipe son tomados de Daniel 9:26, que declara que el anticristo será un príncipe que ha de venir. Pues bien, en cuanto a rey, proviene de Isaías 14:4, en el que se pronuncia un proverbio contra el rey de Babilonia. No obstante, observamos que conforme continúa la descripción en detalle, el rey de Babilonia claramente se convierte en una descripción de Satanás. Pero von Covering insiste en que es una reseña del anticristo. Habiendo establecido lo que considera que son los tres requerimientos para el anticristo, a saber que será un asirio de Jordania, un príncipe y un rey de Babilonia, von Covering pasa al el resto de su libro tratando de probar que el mejor candidato para el anticristo es el príncipe, el Hassan bin Talal de Jordania. Ahora, el príncipe Hassan es el hermano del finado rey Hassan, o Hussein, mejor dicho, y fue designado como heredero del trono de Jordania hasta que el rey cambió de idea en su lecho de muerte y le entregó el trono a su hijo Abdullah II. Es lamentable que este señor von Covering haya hecho este intento por identificar al anticristo, porque es este tipo de, justamente, de especulación, yo llamaría sensacionalista, lo que le da mala reputación a todas las áreas de la profecía bíblica, porque una vez que usted comienza a insistir en algo que abiertamente no es correcto, y ya que hay tanta apatía por parte de muchos cristianos en lo que a profecías bíblicas se refiere, esto le da más fuerza para rechazarla. Pero ¿por qué este caballero von Covering señala al príncipe Hassan? Bueno, primero, argumenta que la relación genética más cercana de los asirios es con la población nativa de Jordania e Irak. Sin embargo, lo que pasa por alto es el hecho que la familia real, la Hachemita de Jordania, no es originaria ni de Jordania ni de Irak. En lugar de eso, proviene de Arabia Saudita. Los miembros de esta familia fueron impuestos sobre Irak y Jordania como reyes de estas naciones por Gran Bretaña después de la Primera Guerra Mundial. De tal manera que el príncipe Hassan ni siquiera satisface el primer requisito, digamos, estipulado por von Covering. ¿Cómo pudo haber hecho esto? Bueno, la siguiente cualificación, diríamos, del anticristo que Hassan está supuesto a cumplir es que debe portar el título de príncipe. Ahora, esto realmente es irrelevante. Cuando el profeta dice en Daniel 9:26 que el anticristo será un príncipe, lo que implica es que será un líder político. La Biblia usa dos términos para, digamos, líderes políticos: príncipe y rey. Y eso es algo que seguramente usted ya también lo sabía. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati